pasando, que no me llamas, no mandas mensajes y decís que me extrañas. Sí, para todos los borrachos. La esquina de la muerte.